azul. No quiero que me hables, no la nombre, la quiero olvidar. No quiero más reproches, me han hecho daño, se ha portado mal. Déjenme tan sola nadar con mi dolor. Qué dolor profundo ahoga mi corazón. No quiero que me hables, no la nombre, la quiero olvidar. No quiero más reproches, me han hecho daño.